Hermano, las perronas y de las caras. Se llama Te Llegará Mi Olvido, viejo. Se la mandamos. Vámonos, con gusto, dice. Oye, hermano, qué buena banda traes, loco, ¿eh? Ah, muchas gracias. Chulada, amigo. Hombre. ¿Cómo la ves? ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste completamente triste. No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Qué chulada, viejo, hombre.